CFRU 93.3 FM presenta. Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Muy buenas noches y bienvenidas a todas y todos. Aquí estamos una vez más en los estudios de CFRU 93.3 FM, transmitiendo desde la Universidad de Guelph para llevarles a ustedes 3 horas de programación en español, 2 horas de alternativa latinoamericana y 1 hora de género, tiempo de mujeres. En el equipo de alternativa tenemos a Sergio Pochón, Hilde Venegas, José Miguel Marín, nuestros corresponsales que incluyen al Dr. Norberto Emmerich de Argentina, el colectivo Radicales Libres de Colombia, a Daniela Villegas de México y a nuestra querida María Neder de Argentina, entre otros, y quien les habla, Madeleine Speed. Gracias por acompañarnos. Para el tema central de Alternativa esta noche, nos encontramos en pleno Colombia, acompañados de un prolífico autor colombiano, Daniel Samper Pizano. Tenemos la lectura de parte de su libro, Nuevas lecciones de histeria de Colombia, desde la independencia hasta ahorita. Es bastante divertido. Y como siempre habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal, los informes y análisis de nuestros corresponsales y música latinoamericana de calidad. A las 8 tenemos la hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Hilda Venegas, que incluye el reportaje de Daniela Villegas y el segmento de María Neder, Mujeres de Puerto Almendro. Para acompañar nuestro tema central, tenemos una variedad de música de Colombia. Empezamos con Me gustaría cantar, en la voz de Claudia Gómez, y seguimos con Marta Gómez y Contigo. sangre se tiñe mi dolor, de verde que me pierdo en tu mirar, de agua que navego en tus palabras. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Argentina, canciller renuncia como miembro de la AMIA. El ministro de Exteriores de Argentina, Héctor Timmermans, ha presentado este martes su renuncia indeclinable como miembro de la Asociación Mutual Israelita-Argentina, AMIA, argumentando que la AMIA impide la investigación sobre el atentado contra la sede de la AMIA en 1994. Timmermans ha informado de su dimisión en una carta dirigida al presidente de la AMIA, Leonardo Chmelnitsky, en la que critica que la AMIA, con su accionar obstruccionista, continúan impidiendo el avance de la investigación del criminal atentado terrorista. Por otra parte, el canciller argentino ha criticado en la misiva que la AMIA ha vuelto a caer en la vulgar acusación que todos los judíos que critican su accionar, y no son pocos, sean tildados con el gastado argumento de ser judíos vergonzantes. El atentado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, cometido el 18 de julio de 1994, se saldó con 85 muertos y más de 300 heridos. Chile. Congreso aprueba nueva ley electoral. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha promulgado este martes una nueva ley electoral que sustituye el sistema electoral chileno y pasa de un régimen binominal a uno proporcional, decisión que se considera como un paso positivo hacia la democracia en el país. La nueva norma acaba con un cuarto de siglo del polémico sistema heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet e incrementa el número de representantes, modifica distritos y mejora la representación proporcional. Esta ley, que se aplicará a partir de las elecciones legislativas de 2017, fue una promesa de Bachelet, quien llegó al poder en marzo de 2014. Hoy es un gran día para nuestra democracia. Hemos esperado un cuarto de siglo para quitar el cerrojo que distorsionaba la voluntad ciudadana, ha afirmado la mandataria. Bachelet, al ser elegida por segunda vez como presidenta de Chile, ha propuesto varias reformas que incluyen, entre otras, la eventual formulación de una nueva Carta Magna para el país. Uruguay. Ex reclusos de Guantánamo piden mejor condición de vida. Cuatro de los seis exprisioneros de Guantánamo que recibió Uruguay en el mes de diciembre pasado han acampado frente a la Embajada de los Estados Unidos en Montevideo para reclamar a los Estados Unidos mejores condiciones de vida en Uruguay. Piden una vivienda para cada uno, una asignación mensual acorde al costo de vida en Uruguay y que traigan a sus familias. Cinco de los ex reclusos se niegan a firmar un convenio que consideran muy desventajoso, pues les conceden vivienda solo por un año y tampoco están recibiendo asignación económica. Los ex prisioneros aducen que no pueden traer a sus familias si no tienen una vivienda asegurada a largo plazo. No culpan de ninguna manera al gobierno de Uruguay, a quien agradecen haberlos recibido, sino al de los Estados Unidos, que fue quien los encarceló durante más de 10 años. Están dispuestos a permanecer frente a la embajada hasta que se atiendan sus reclamos. Panamá instalan última compuerta de la ampliación del canal. La última de las 16 compuertas de las esclusas que conforman la ampliación del canal de Panamá quedó finalmente instalada. Esto representa la finalización de la parte central de las obras, por lo cual la nueva ruta podría ser inaugurada en abril del 2016. Esta fase del proyecto es la instalación de la última y más grande compuerta del nuevo juego de esclusas. Las autoridades panameñas esperan que el tercer juego de esclusas se inaugure el próximo 1 de abril, cuando deberá pasar el primer megabuque post-Panamax con capacidad de hasta 14.000 contenedores, mucho más del doble de la carga actual. A partir de la instalación de esta última compuerta, comenzará el proceso de inundación de estas esclusas, lo que pondrá la ampliación del Canal de Panamá al servicio del comercio mundial. Guatemala. Partidos políticos y sociedades emprendan contra TSE. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral TSE de Guatemala han sido sometidos a por lo menos 20 recursos para ser enjuiciados, ello a raíz de las fuertes sanciones que ha impuesto contra los partidos políticos por incurrir en ilegalidades. Guatemala está a las puertas de un nuevo proceso electoral. Previo a ello, se han cometido muchas faltas contra la ley electoral y de partidos políticos. Las sanciones han sido históricas y las reacciones contra los magistrados del TSE no se han hecho esperar por parte de la clase política. Hasta la fecha, el TSE ha emitido más de 200 sanciones a 10 partidos políticos, incluyendo la suspensión temporal del partido oficial. Aunque se ha intentado por varios medios despojarlos del antejuicio al que tienen derecho, ello solo los alienta a seguir adelante. La convocatoria para las elecciones generales 2015 está programada para los próximos días, lo que supone mayor presión para los magistrados del TSE. Perú, nueva ley obliga a candidatos a declarar bienes y rentas. En Perú, una nueva norma obliga a los candidatos a cargos públicos a consignar información de bienes y rentas. De lo contrario, estos podrían ser retirados del proceso electoral. A partir de las elecciones de 2016, los candidatos a cargos públicos, como la Presidencia de la República, congresistas y Parlamento Andino, así como alcaldes y regidores municipales, deberán incluir en sus hojas de vida la declaración de sus bienes y rentas. En elecciones pasadas, la entrega de esta información era voluntaria, por lo que muchos omitían esta información, mientras para las próximas elecciones, quienes la omitan, será retirada su candidatura. Para los partidos políticos se busca, con esta norma, contribuir a que la ciudadanía conozca todos los antecedentes de los candidatos para que así pueda definir con mayor certeza su voto. Además, indican que esta es una manera de controlar que el narcotráfico no ingrese a la política peruana. Costa Rica, pueblos indígenas siguen enfrentando el racismo. Muchos de sus ancestros ya estaban en la tierra que después se llamaría Costa Rica a la llegada de los colonizadores españoles. Muchos de ellos y ellas resistieron a la invasión y por eso tuvieron que pagar el precio del aislamiento mientras el país se autoproclamaba nación mestiza y blanca. Para más señas, la Suiza centroamericana. Esta negación de la diversidad cultural y étnica hizo que no fuera hasta 1993, cuando la totalidad de los habitantes indígenas del país tuvieron su cédula de identidad y se les reconoció como ciudadanos y ciudadanas costarricenses. Cerca de 22 años han pasado, pero los problemas de discriminación no quedaron allí. Aunque existe una ley de pueblos indígenas en Costa Rica que les reconoce como propietario de sus territorios de manera inalienable e intransferible, estos no gozan de autonomía. Además, la ocupación de sus tierras por parte de personas no indígenas sigue aumentando los conflictos y el racismo. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Colombia, trabajadores de Coca-Cola denuncian abusos. Trabajadores de Coca-Cola en Colombia hicieron una huelga de hambre desde el 13 de abril. Según Javier Correa, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, la empresa multinacional utiliza maniobras militares para enfrentar las protestas y amedrentar a los trabajadores. Incluso ya van más de 30 trabajadores que son despedidos solo por afiliarse al sindicato, agregó el dirigente. Coca-Cola no garantiza la salud ni la seguridad en el trabajo. Centenares de trabajadores están enfermos por las malas condiciones de los puestos de labor. Otros han muerto aplastados por máquinas o camiones distribuidores. Escuchemos al dirigente del sindicato, Javier Correa. Porque el gobierno no hace uso de la autoridad para ponerle límite a los abusos de las multinacionales como Coca-Cola en territorio colombiano. Coca-Cola se burla de los fallos de los jueces de la República, no los cumple, las sanciones que le ha impuesto el Ministerio del Trabajo no las cumple. Igualmente, ante la insistente notificaciones que hemos hecho al presidente de la República para que se intervenga, no hemos encontrado una respuesta positiva, y esto ha permitido que la conducta de la empresa se afiance con mucha más fuerza y mucha más arrogancia en el tema de violación a los derechos laborales, pero también en la violación a los derechos humanos de los trabajadores que laboramos en las embotelladoras de Coca-Cola en Colombia. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Aler y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Este era mi pecho con el hijo mío, junto sus hojitas para sostenerlo, se esquivara el viento por no desprenderlo. Descendió una noche desde el cielo inmenso, y del amor tiene su aliento suspenso. De dicha se queda callada, callada. No hay rosa entre rosa más maravillada. Esta era una rosa llena de rocío. Este era mi pecho con el hijo mío. Esta era una rosa llena de rocío. Este era mi pecho con el hijo mío. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, y este programa es Alternativa Latinoamericana. El reporte Colombia está preparado especialmente para Alternativa por el colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, quienes son Silvio Oviedo, Álvaro Murillo y, por supuesto, nuestro corresponsal colombiano, Luis Alberto Castaño. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. ¡8 horas de trabajo! ¡8 horas para trabajar! ¡8 para descansar! ¡Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana! La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el primero de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. ¿Es la mesa de negociaciones en La Habana con la insurgencia de las FARC el mejor pretexto para que el gobierno se ande por el mundo mostrando su concepción de paz, que bien lejos se encuentra de la paz que reclaman las grandes mayorías en el país? El padre jesuita Javier Giraldo es una voz autorizada, que además ha hecho parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas en la Mesa de La Habana, y quien el pasado 23 de abril, en el marco de la convocatoria hecha por las bases en rebeldía de la Unión Patriótica para profundizar sobre la temática del genocidio, entre otras cosas dijo, refiriéndose a los diálogos de La Habana. Sobre el proceso de paz de La Habana, pues yo tengo mi propio análisis de todo lo que logré entender allí en las reuniones que tuvimos y los diálogos con los que están allí negociando. Y yo soy muy crítico y muy pesimista frente a lo que se ha avanzado hasta ahora. Hay tres preacuerdos, sobre todo los dos primeros preacuerdos, yo creo que están primero elaborados en un lenguaje demasiado abstracto, demasiado etéreo, que no toca tierra, dice cosas bonitas, pero no dice quién las va a hacer, cuándo las va a hacer, dónde las van a hacer, cómo las van a hacer. Eso son como esas promesas electorales que se quedan siempre en el aire, pues. Lo más preocupante no es eso, no es el lenguaje abstracto, sino que lo que se ha logrado aprobar por parte del gobierno es un esquema que en nada va a tocar la situación que tenemos actualmente, sino que por el contrario, a mi modo de ver, va a incentivar más el clientelismo y la corrupción. El preacuerdo de tierras tiene como eje un fondo de tierras que va a estar en manos del gobierno, repartirlo en títulos individuales. A eso se le añade catastro rural, que según los expertos sería imposible de realizarlo en menos de 20 o 30 años, y una jurisdicción agraria que, si nos atenemos a lo que ha sido la implementación de la ley de tierras, eso va a ser desastroso, porque siempre se cuenta como con el mismo aparato judicial que se recicla allí, y es un aparato judicial terriblemente corrupto, y eso es lo que ha hecho fracasar completamente la ley de tierras, de devolución de tierras. Las propuestas que ha hecho la insurgencia para tocar de alguna manera la estructura actual, y que son propuestas interesantes, que ellos siempre llegan a cada tema con 10 propuestas que después las van desagregando en otras 10, cada una en otras 10. O sea, hubo 100 propuestas sobre la tierra y 100 propuestas sobre la participación política. De ellas, el gobierno rechazó casi todo. y sobre todo, todo lo que tocaba de alguna manera el sistema actual, el modelo económico. Pero entonces las FARC han dejado como salvedades los puntos más neurálgicos de las propuestas que ellos creen que no los pueden dejar sin volver a discutir, por lo menos al final. Y son 28 salvedades, 10 en el punto tierras, 14 en el punto participación y 4 en el punto de drogas. Esas salvedades, a mi modo de ver, pues son las únicas que tocan el modelo y que son urgentes y que son sentidas por todos los movimientos sociales. Por ejemplo, ponerle un freno a la extranjerización de la tierra, ponerle un freno a la extranjerización de los recursos naturales, legislar sobre unos límites de la acumulación de propiedad rural, revisar los tratados de libre comercio, en fin. Hay una serie de cosas que las están sintiendo como urgentes todos los movimientos sociales que están ahí, pero que el gobierno rechazó tajantemente discutir. Entonces, lo único que dejó pasar son cosas muy ambiguas que, a mi modo de ver, lo que pueden alimentar es la corrupción y el asistencialismo y el clientelismo, y que de ninguna manera van a solucionar los problemas sociales. Justamente y en parte lo ilustra la nota de los compañeros de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, en la que señalan que la cumbre agraria campesina, étnica y popular dio a conocer a través de un comunicado público la crisis que se viene afrontando en las negociaciones con el gobierno colombiano, quien no solo no ha cumplido con los puntos pactados, sino que también se ha caracterizado por dilatar decisiones de importancia para el sector agrario, para lo que dialogaron con Luzperli Córdoba, una de las voceras de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, y de donde traemos un aparte. Preocupados por las noticias que nos ha llegado desde la capital con respecto a la crisis en la que está la mesa de negociación con el gobierno colombiano. ¿Qué sucede? Para que nos ilustre un poco, por favor. Efectivamente, vamos a cumplir un año. El 13 de mayo cumplimos un año de haber instalado la mesa. Inicialmente se firmaron unos acuerdos de confianza para luego empezar a negociar el pliego, que fueron 8 puntos. Ahí están las aspiraciones de todo el sector agrario del país en términos de comunidades negras, comunidades campesinas y comunidades indígenas. Infortunadamente, pese a que hemos estado todo este tiempo sentados a la mesa conversando, los avances son mínimos, los mínimos de confianza todavía no se han materializado, que tienen que ver fundamentalmente con dos temas muy importantes. El primero, que de todos los más importantes, son las garantías, derechos humanos, y el segundo tiene que ver con una inversión económica por parte del Estado en nuestras comunidades. Pero lo que tiene que ver con garantías sigue exactamente la misma situación. Nos siguen asesinando a los compañeros, seguimos teniendo compañeros desplazados, despojados. La agenda legislativa del gobierno tampoco ayuda, porque proyectos como la ley de baldíos, como el mismo plan de desarrollo, son absolutamente excluyentes y tienden a seguir profundizando la crisis del campo colombiano. Dan salidas ni muestras de querer avanzar en ese tan mencionado tema de la paz que nosotros pedimos, que debe ser con justicia social. De lo contrario, seguiríamos en las mismas. Y debido a que no hay avances en todas estas situaciones, pues hemos pedido, antes de seguir conversando, sin levantarnos de la mesa, es necesario que hagamos un balance, y esta vez lo estamos pidiendo con el presidente de la República para que se evalúe francamente los avances de la mesa y cómo es que vamos a continuar y si realmente hay voluntad política para seguir conversando y avanzando, o por el contrario, se perdió la voluntad política y lo que nos tienen es embolatados, sentándonos a la mesa todos los meses sin que haya ningún tipo de solución para toda la grave situación que viven los campesinos y campesinas, las comunidades negras y las comunidades indígenas en este país. Igual que por los campos, las ciudades presentan graves problemas ambientales, culturales y sociales, que hoy por hoy le agrega intereses y tiene el ojo puesto de las multinacionales en las riquezas por sobre las cuales caminan las mal llamadas locomotoras del desarrollo. Javier Marín le dijo a Alternativa Latinoamericana. Javier Marín, de la Asociación Minga. ¿Podría contarnos un poco otra vez el contexto de cuál es la problemática que se vive en la ciudad de Bogotá respecto a minería? Tradicionalmente, todos los materiales de construcción de Bogotá han sido extraídos del sur de la ciudad. En la medida en que la ciudad se fue expandiendo, fue ocupándose de esas zonas que anteriormente no estaban habitadas. Entonces la población empezó a quedar en medio de esa minería, es más que todo de materiales de construcción. Inicialmente era artesanal, era lo que llamó las famosas ladrilleras, pero después se volvió industrial en la medida que las grandes cementeras se ubicaron allí. Las cementeras de México, Cemex y las otras cementeras de Suiza se ubicaron allí fundamentalmente para extraer los materiales de construcción, que es una de las actividades económicas de los monopolios financieros aquí más importantes en la ciudad. Por eso entonces quedó gran parte de la población de casi la tercera parte de la población de Bogotá quedó en medio inmersa ahí en esa explotación minera. ¿Cómo se hace esa minería? Pues esa minería de cielo abierto en una ciudad. Por eso allí, por ejemplo, si uno va para allá va a encontrar una serie de huecos, inclusive ya que son lagunas, porque son minas ya abandonadas, y a esa zona le dicen que eso es suizo, porque tiene muchos huecos. Para la Escuela Nacional Sindical, durante el 2014, la tasa de pobreza fue de 28,5%, 13.210.000 personas pobres. En las zonas rurales la pobreza es más alarmante, 41,4%. La tasa de pobreza extrema o indigencia fue de 8,1%, 3.742.000 personas. El crecimiento económico del país beneficia más a personas de altos ingresos, siendo las locomotoras del desarrollo, contrario a lo que se diga, en buena medida responsables del empobrecimiento de la población. Marín, refiriéndose a una de las locomotoras que funge en la ciudad de Bogotá, específicamente en una de las zonas más deprimidas de la ciudad, llamada localidad de Ciudad Bolívar, le dijo a Alternativa Latinoamericana. ¿Ha escuchado alguna solución por parte del gobierno o tienen algunas propuestas las comunidades? Las comunidades siempre han ejercido una presión para que eso sea eliminado ahí de la zona. Esta administración con este gobierno sacó un decreto donde decía que estaba prohibida la minería en la ciudad. En el plan de ordenamiento territorial no se aceptaba la minería dentro de la ciudad. Eso obligó a que las cementeras cerraran un tiempo y estuvieran buscando ubicarse en otros sitios. Se iban a trasladar para el Tolima, para allá, para algunas poblaciones del Tolima, más abajo, al sur de Bogotá. Pero resulta que el gobierno nacional, también por otras situaciones que presentaron en otros municipios, como fue la consulta del municipio de Piedras en Tolima, que ellos decidieron por consulta popular, eso está en la Constitución, y eso fue avalado por la registraduría, el mismo gobierno, los ministerios avalaron eso, el Ministerio de Minas, sí. Ellos no querían que en su municipio la Anglo-Gola Chanti hiciera expandir el proyecto minero que tiene planteado para esa zona que se llama Cajamarca. Y entonces la consulta popular definió que no, que ahí no se aceptaba. El gobierno, viendo de que los municipios estaban, y sobre todo empezando por la capital, estaban asumiendo autonomía en la decisión sobre el uso del territorio, sacó un decreto en mayo del 2013 que prohibió a las entidades territoriales definir sobre el uso del suelo en relación a la minería, y que eso era resorte del gobierno nacional. Por eso entonces a este gobierno aquí en el distrito le tocó que echarle para atrás esa decisión, y eso de todas maneras está en pugna jurídica, o sea, todavía está en proceso jurídico, eso no está definido del todo. Lo que ha logrado es una buena alianza las organizaciones del sur de la ciudad, que han peleado por la defensa del territorio y por la eliminación de la explotación minera ahí en sus territorios, es hacer una alianza con el distrito ahora, y han generado algunas movilizaciones, algunos hechos que han generado algún impacto y que de una u otra manera pues van a seguir haciendo presión para que se levante ese decreto provisionista del gobierno para la autonomía territorial de los municipios. Ciudad Bolívar es la localidad número 19 de Bogotá, distrito capital de Colombia. Está ubicada al suroccidente de la ciudad, colinda al norte con la localidad de Bosa, al sur con las localidades de Usme y Sumapaz, al este con las localidades de Tunjuelito y Usme, al oeste con el municipio de Soacha. El principal recurso hídrico de la localidad 19 es la cuenca del río Tunjuelito, la cual recibe afluentes como las quebradas Limas, Trompeta, La Estrella y El Infierno. En la zona rural se encuentra la vereda de Kiva, que es un santuario de flora y fauna propia de los suelos semiáridos de esta localidad. Le corresponden a Ciudad Bolívar, según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 115 barrios reconocidos que hacen parte de las 8 unidades de planeación zonal o UPZ. Juan Carlos, un joven líder de la zona, lo refiere como lo escucharán. Estamos ubicados al suroriente de la ciudad, en lo que puede ser ya lo que se denomina el prepáramo. De aquí para arriba tenemos el páramo del Mapaz, que sin arrogancia ninguna podemos decir que es el páramo más importante de América Latina. De manera del mundo, los páramos son productores de agua, no de comida, no de minería. Esta localidad tiene una existencia a partir de 1983. Por el bicentenario del Libertador le colocaron Ciudad Bolívar. Pero está siendo poblada más o menos a principios de los años 50. El barrio México es uno de los barrios más viejos de Ciudad Bolívar. Junto con Meses, San Francisco, El Perdomo, Lucero Bajo, Arabia, que queda en la parte de alto. Más o menos está dividida la localidad en cuatro sectores. Un sector sobre la autopista sur, un sector central, que denominaríamos la zona de los Luceros, un sector urbano también, que vamos a denominar el sector del Tesoro, y una zona rural bastante extensa, de colina, con el páramo de Sumapaz. Esa es la conformación de esta localidad. El poblamiento de este sector de la ciudad se da a partir de esos años 50, motivo de la violencia de los años 50, las personas que estaban llegando aquí principalmente venían del sector del Tolima, Santander y la zona cundiboyacense. A principios de los años 80 se presentan varios fenómenos, un recrudecimiento de la violencia que implica que más personas del campo se vengan para la ciudad y una necesidad de darle vivienda a esas personas. Pues bien, Alternativa Latinoamericana visitó la zona el pasado 25 de abril para conocer sobre la protesta que adelantan habitantes de la zona de la UPZ 70, denominada Jerusalén, a la que según Wikipedia le corresponden 10 barrios, cuyos habitantes se manifiestan en contra de la minería que explota material de construcción en un área de 165 hectáreas, en esta zona de la ciudad capital. Juanito, un conocedor de esta histórica zona bogotana, señalaba: este sector se llama Jerusalén, está compuesto por 8 barrios y cada barrio tiene 2 sectores o también 2 barrios. También encontramos José La Isla, Pradera de la Esperanza, Argentina La Ye, La Cartera La Loma. Cada uno de esos 2 barrios, 8 barrios, pero que rodea a todo lo que denomina Jerusalén. Los primeros asentamientos que serán en el sector de Jerusalén serán más o menos a principios de los 82. Obviamente que la comunidad que empieza a llegar aquí es producto del desplazamiento de los años 50, pero que han estado asentados en el Carmen, sobre todo porque el Carmen es un barrio donde se posibilitó mucha vivienda de inquilinato. Entonces ya han llegado a pagar al COVID, las piecitas y todo. Cuando vieron, la familia Camilla empezó a tocar el otro. Y obviamente hay unos intermediarios profesionales en eso, obviamente con el Estado, por ejemplo, que hay un histórico concejal, se llama Forero Petecua, que también se presta para eso, pero la comunidad nunca invade. O sea, la comunidad no hace asentamiento porque han comprado el otro. O sea, que no puede nadie decir que Jerusalén es producto de una expansión. Entonces, producto de los asentamientos porque la gente ha comprado. También es curioso la compra de los terrenos. La gente traía una grabadora y, digamos, en esa casa de pesos, se le entregaba al otro. Era mi tapada, claro, era un círculo de estafas y legalizado además. Esto no fue en ningún momento un proceso de destrucción, o sea, al margen de la ley, ¿no? Esto es legalizado y con la mafia legal también, ¿no? Y eso es la verdad de los asentamientos, ¿cierto? El portal de Colombia Informa daba a conocer sobre la situación que que allí se produce material para construcción como rocas, recebo y arenas amarillas. Son tres las empresas que actualmente explotan la tierra de este sector: La Esmeralda, La Estrella y Explotaciones Pachón. La mitad de este terreno le pertenece a Bogotá y la otra parte del área al municipio de Soacha, aunque en materia de regalías no se conocen ganancias sino para los empresarios. A la zona rural de Ciudad Bolívar le corresponden tres corregimientos, cada una con sus veredas, a saber, Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, Quiba Alta y Quiba Baja, y Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes. Sigamos escuchando a Juanito sobre la historia de esta zona. En esa época no existía absolutamente nada de Sierra Morena, excepto la estación de Sierra Morena, que era un centro de carabineros represivo a los sectores que estaban llegando a sentarse en el sector de Jerusalén. Y hacia el otro lado, que estamos hablando de la arborizadora, y a la parte otra que estamos en términos de arborizadora, eso tampoco existía, eran lomas. Eran los sectores rurales con los cuales de alguna manera las comunidades se distraían, o salían a hacer su salida de domingo de almuerzo. Por ejemplo, ahí estaba la laguna y esta laguna era muy limpia. Y las comunidades del sector bajaban a lavar su ropa y a bañar los chicos. ¿Por qué lavar la ropa? Porque aquí no había nada producto, ni había alcantarillado. El agua llegaba en dos vías. Uno, la vía de los carrotanques que vendían la canica del agua. Y la cargaban, esos carrotanques lo colgaban en el sector de Sierra Morena. Que el punto de referencia de Sierra Morena es la estación de policía o la famosa casa de Manuelita Sáenz. Y la otra parte del agua era la parte que llegaba de Silva, que se bajaba a través de mangueras. Para poder tener acceso a esa agua, se colocaban, se incluían por filas de cuadras. Y para ofrecerse el agua a través de las filas de cuadras, se hacía trabajo nocturno, con prestada de guardias por un lado, y por el otro lado, unos comandos de comunidad que tenían que desplazarse hacia la loma de Silva, porque los que vigilaban en ese entonces los terrenos les daban paquetes las mangueras y la gente a las 2, 3 de la mañana se les suspendía el cargadero de agua y les tocaba ir a las señoras. O sea, el papel protagónico aquí fueron las mujeres en términos de las que se parchaban ahí a las 2 horas de la noche, viendo que cargaban sus carritos de agua, que eran unas cosas impresionantes. Curiosamente, las peleas eran una tradición casi insignificante, había una hermandad impresionante. Según Colombia Informa, la Agencia Nacional Minera asegura que son 6.937 hectáreas las que tienen vía libre para la minería, 40 títulos para 2.781 hectáreas, 10 solicitudes de concesión para 3.340 hectáreas y 8 solicitudes de legalización de 816 hectáreas. A pesar de la voluntad de la administración distrital para frenar este panorama, el gobierno, con el decreto 934 de mayo del 2013, da capacidad de decisión únicamente a las autoridades mineras y ambientales del orden nacional. En la actualidad, hay 134 terrenos afectados por la explotación minera para materiales de construcción y arcilla en Bogotá. De estos, 102 se ubican en la parte urbana y 98 funcionan de manera ilegal, puntualiza Colombia Informa. Para el investigador y profesor universitario Hernando Gómez, quien también acompañó esta visita al área, Bogotá es la estrella que se corresponde al modelo económico neoliberal. El modelo de la ciudad que se está desarrollando en la ciudad de Bogotá, un modelo que fue, digamos así, instaurado desde la reunión de Vancouver, Canadá, en 1976. Es decir, antecedentes de esto que estamos viviendo acá son bastante lejanos. Recuerden ustedes que en la Conferencia Mundial de Asentamientos Humanos, quien en aquella conferencia era el secretario general de la conferencia, era el doctor Enrique Peñalosa Papá. Luego viene Enrique Peñalosa Hijo como alcalde de la ciudad de Bogotá e impone el plan de ordenamiento territorial. Entonces, primer elemento supremamente importante. Nos toca estar enfrentando autoridades del orden nacional, la ANLA, la Agencia Nacional de Minera, todo eso. Pero adicionalmente a ello nos enfrentamos a que es que este modelo de ciudad responde a un modelo regional muy grande. Entonces, toca dar la pelea también con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, toca la pelea con el Banco Mundial, toca la pelea con cosas inmensamente grandes, porque, por ejemplo, el megaproyecto más grande de transporte intermodal de todo América y quizás del mundo pasa por aquí, el IRSA, la Iniciativa de Integración Regional Suramericana, precisamente pasa por ahí la carretera aquí abajito, por Candelaria, que es la que va a unir. Ustedes han visto que en Candelaria dejaron un espacio grandísimo, todas las tierras están compradas para conectar la zona franca del aeropuerto y la salida que van a coger después por Sumapaz y con... Hace años yo me acuerdo que vine aquí en estos mismos sitios y les decía, miren allá, esa vaina la van a explotar toda. Todo eso lo decía contando cómo era, por aquí iba la carretera de Ilsa, por aquí iba todas las vetas de uranio, aquí abajo hay una veta de uranio. Es una cosa supremamente grande que tenemos que empezar a revisar muy, muy fuertemente. Cuando hace referencia Juan al tema del doctor Virgilio Barco, es que el doctor Virgilio Barco fue quien en su momento agenció todos los estudios para hacer estos proyectos. Es más, los documentos que hacen la comisión especial del doctor Virgilio Barco no se escribieron en Colombia. Virgilio Barco, alcalde. Alcalde y presidente. Porque durante su presidencia, por ejemplo, él pagó los estudios de todo esto que se hicieron en Sevilla, pero no en Sevilla Valle, sino en Sevilla, España, y además salieron en inglés. Y todo esto responde a una estrategia. Entonces, por ejemplo, los compañeros argentinos, los compañeros chilenos, los compañeros ecuatorianos, peruanos, panameños, todos, tenemos que unirnos, Plan Puebla Panamá, Plan Puebla Panamá, IRSA, todo esto es una estrategia, pues van a unir desde la US One en Canadá hasta abajo, hasta Chile. Todo esto está hecho. Y Colombia, en este momento, es el taco más fregado. Primero porque tiene ahí el tapón del Darién y está masacrando. Yo soy perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las masacres en el Atrato. Y estoy yendo al Atrato. Siguen masacrando a la gente para abrir el tapón del Darién. Y el otro tapón es Bogotá. Bogotá es la estrella que reparte ríos, carreteras, vientos, semillas, agua, todo pasa por ahí. Habitantes de la UPZ Jerusalén se han manifestado por varios años contra las consecuencias que están generando las dinámicas de explotación de estas canteras. Hospitalizaciones de niños por problemas respiratorios, comida y hogares cubiertos con partículas de polvillo, generación de impurezas para el agua, entre otras problemáticas ambientales y de salud pública, ha dicho Colombia Informa. Por su parte, Javier Marín le dijo a Alternativa. Hay afectaciones concretas en términos de agua, ecosistemas, vivienda. Claro, es la zona que más ha soportado inundaciones en la ciudad, porque ha afectado en toda la cuenca del río Tunjuelito, y pues cada vez que en la ciudad hay épocas de invierno, de intensas lluvias, se producen muchas inundaciones en esa zona. De una u otra manera, las dos últimas administraciones han logrado controlar, pero ha sido un control por intervención física de la cuenca, propiamente el río Tunjuelito, le han adaptado para que pueda adaptarse a esas inundaciones. Pero de una u otra manera, cada vez la intensidad de la explotación minera va a sobrepasar las medidas de mitigación que la administración ha construido para que el río no se desborde. Y eso es una amenaza permanente. Bueno, y además de todo, la contaminación ambiental por la contaminación del aire, pues, fundamentalmente, ese tipo de minería produce. 70 familias del barrio Villayaqui, perteneciente a una de las 8 UPZs de la zona, sufrieron los daños de la actividad minera en el año 2009, que tuvo para Bogotá un costo superior a los 3.000 millones de pesos. Entre el 2014 y el 2015 invertirán 2.301 millones, superando los 624 millones invertidos en el año 2013 para reducir los impactos sociales y ambientales. No obstante, según esas cifras, son mayores los costos para la ciudad que la capacidad de inversión del distrito para mitigar las consecuencias negativas. Es otra de las informaciones aportadas por Colombia Informa. De otro lado, Juanito continúa la historia de Ciudad Bolívar. Si bien es cierto, los primeros asentamientos se dan en el 82, a partir de los 83 y 84 empiezan a aparecer grupos insurgentes, grupos que se han lanzado en armas frente al sistema, en particular el M19, bueno, y había de pronto por ahí unos comandos de la FARC y de pronto por ahí una aparición del ELN, pero hubo un apoyo concreto por parte de los muchachos de aquel entonces, que se les denominaba muchachos, para acompañar, digamos, todas las dinámicas de lucha y de resistencia y de buscar una vida digna en las comunidades, desde las filas del agua, desde prestar la seguridad de todo el recorrido de Jerusalén, se hacían, digamos, patrullajes con jóvenes, con gente de edad media, y se prestaba pues para servir de, digamos, de contingentes de seguridad en toda la Roma. No tanto porque existiera delincuencia, etcétera, de la que podemos hablar hoy en día. Porque los chicos en aquel entonces, de verdad, la droga o los refacciones no eran parciales de los chicos, era una cosa muy rara que se encontraba. Pero no faltaba el balazo que venía de afuera y varias veces se vio que se le echaba cuchillo al parodi para sacarle la olla de presión a la señora o darle la razón. El parodi era el material que se usaba, una tela asfáltica con palos, con latas, que se usaban para armar las chozas o las casas de los habitantes que estaban en el lugar. Los primeros asentamientos que hubo en Jerusalén, después de los yares de, digamos, de bloque y todo, es lo que denominamos el Plan de las Paisas. El Plan de las Paisas fue lo primero, y nosotros, como todo paisa, tiene una concepción colonizadora, pues, de somos tres cuadras. Y había entonces que no sabían usado todavía, pero sabían que era el hijo de la tía que venía, y el primo y el sobrino, hasta que llegaron a asentarse en la isla. La Mesa Ambiental de Ciudad Bolívar y la Secretaría de Ambiente Distrital trabajan conjuntamente para exigirle al Ministerio de Ambiente la prohibición de la minería en Bogotá, definición que debía estar pactada desde el pasado 24 de febrero como respuesta a la solicitud para eliminar los polígonos que se habilitan para la minería en la capital del país. Igualmente, pretenden impulsar un referendo o consulta popular para que sea la ciudadanía quien incida en el ordenamiento de su territorio. Una joven perteneciente a la localidad da a conocer una de las actividades que adelanta la comunidad, quienes han montado campamentos buscando llamar la atención y frenar el daño del que son víctimas. Y en esos momentos, pues debido al campamento que ya lleva 20 días, pues la Mesa Ambiental pues ha tenido como más acercamiento a todas las instituciones. El 6 de mayo tenemos la audiencia pública en la personería y el 5 de mayo tenemos el debate de control político en el Congreso. Para estas dos están tocadas acá el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional Minera, Secretaría de Ambiente y pues lógicamente las personas que tienen el título minero. Sigo, sigo resistiendo, sigo, sigo de coraje, manteniendo siempre la esencia. Sigo, sigo resistiendo, sigo, sigo de coraje, manteniendo siempre la esencia. Para concluir por hoy nuestro programa, escuchemos otra parte de la intervención de Juanito, no sin antes informar tangencialmente que en Colombia el paro del magisterio se intensifica luego de haber cumplido 10 días de cese de actividades el pasado 1 de mayo, sin que se llegue a acuerdo alguno, mientras que trabajadores y profesores de la Universidad Nacional, ante incumplimientos por parte de la administración de este centro universitario en el incremento de salarios de manera equitativa al interior de la institución, pero igualmente de problemáticas que los afectan directamente relacionados con la financiación de la universidad y la falta de presupuesto en las diferentes facultades. Pero eso, digamos, ya venía avanzando una lucha popular en términos de reivindicaciones. La primera lucha popular que se reconoce aquí en Jerusalén es la de las mujeres que hacen la toma en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ubicado en la Avenida 68. Esa fuerza de hecho de las comunidades se logra el primer jardín infantil del bienestar familiar, que es el que está ubicado ahí al lado del puente de los indios, que se llama Hombre Nuevo. Hay históricas, compañeras históricas de la lucha, que esa historia fue muy bonita, una toma con niños, con más, ¿no? Y eso es el año 85. Entonces muchas de las cosas que empezó a tener Ciudad Bolívar es producto, en general en Ciudad Bolívar y en particular en Jerusalén, es producto efectivamente de esas acciones de hechos populares. Pero había otra cosa que estaba marchando, compañeros y compañeras, que era lo siguiente, que con el estreno de ya del gobierno de Belisario Betancourt, entra el gobierno de Emilio Barco y ya están dando un modelo de ciudad. Entonces, Sierra Morena y Arborizadora Alta no es producto del gran corazón del Estado para construir vivienda para los desechados, sino que hace parte de todo el modelo de ciudad que se está implementando para legalizar los espacios de la ciudad hacia la periferia. Y desde ahí se desprende lo que yo hago y más se materializa con la Constitución del 91, es que soportado sobre la descentralización administrativa se empieza, digamos, a entregar o a construir equipamiento a las localidades. Algo así, palabras más, palabras menos, que los pobres no tengan nada que hacer aquí al centro. Y todo se lo ponemos allá, le ponemos cadenas, le ponemos hospitales, le ponemos los colegios, le ponemos el acueducto, el alcantarillado. Y el acueducto alcantarillado que se coloca en Jerusalén obedece también a que necesita también construirlo de allí y construirlo de la Sierra Morena. Entonces, por eso es que se da también, porque los primeros, digamos, el primer alumbrado es que se dio acá, se dio con postes traídos por la comunidad e indicados por la comunidad y transformadores conseguidos, como normalmente se decía en aquel entonces, recuperado. Y ya después vino la parte de la legalidad, ¿verdad? Entonces, en primer instante es eso, ¿no? El modelo de ciudad que se viene implementando, por eso es la cuestión que se está dando. El proceso de negociación no es en el 82, el proceso de negociación es en el 85, y se rompe ahí, por eso viene el proceso. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono: 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Daniel Samper Pisano es escritor prolífico colombiano. Es periodista desde los 19 años, cuando entró a trabajar como reportero del periódico El Tiempo de Bogotá. A partir de entonces ha sido editor, columnista, autor de más de 25 libros, guionista de televisión y cine, profesor universitario y conferencista internacional. Es abogado y máster en periodismo y ganador de numerosos premios de periodismo en Colombia, en todas las Américas y España. En Colombia es considerado el padre del periodismo. Sus escritos se caracterizan por tener un sentido de humor amplio y suave, mezclado con un poco de crítica social. Después de 50 años en la revista El Tiempo, Samper anunció su retiro de esa casa editorial el año pasado. Daniel Samper ha escrito 2 novelas, una en 2003 y la más reciente hace un año, J. Caballo y Rey. J. Caballo y Rey es una novela en la que un caballo criollo de carrera, al que llaman Triguero, se convierte en el héroe de la historia de un país. El libro cuenta la historia de un chico de clase baja que se hace amigo con un joven de clase alta, teniendo que ir en contra del mundo de los adultos. Todo sucede en un país que está a punto de perder toda esperanza, pero un caballo se la devuelve. Se trata de una comedia trágica y cómica a la vez, donde un dictador ingenuo y arrogante es manejado por los planes de su hija y los compañeros políticos de ella. Aun cuando el golpe militar del año 1953, producido por Gustavo Rojas, había despertado la esperanza en el país, solo duró un año, y en un minuto se vio desmoronada completamente. Joda Caballo y Rey es una novela encantadora. Para mostrar la destreza con que Samper cuenta las cosas con humor, hemos seleccionado parte de su libro Nuevas lecciones de histeria de Colombia, desde la independencia hasta ahorita. Vamos a oír parte del capítulo Que viva la República. Será la lectura de los primeros capítulos de Nuevas lecciones de histeria de Colombia, el segundo tomo de historia escrita en clave de humor por Daniel Samper Pisano. Para esta oportunidad, entonces, estaremos con algunos detalles alrededor de los inicios de la República de Colombia, justo después de la independencia. ¡Que viva la República! El 17 de diciembre de 1819 fue jornada de majestuosa solemnidad en el Congreso de Angostura. Después de que los diputados aprobaran por unanimidad la ley fundamental de una nueva nación americana formada por Venezuela y la Nueva Granada, el presidente del Congreso, Francisco Antonio Zea, se puso de pie y dijo: «La República de Colombia queda constituida. ¡Viva la República de Colombia!». Todos los delegados repitieron emocionados el grito. A renglón seguido, el libertador Simón Bolívar tomó lápiz y papel y asiento y, empuñando el primero, desplegando el segundo y sentándose en el tercero, sancionó la ley. Se supone que con esta rúbrica llena de arabescos y figuritas, y con el breve pero entusiasta coro, empezaba una nueva era histórica para el país. Las otras épocas, precolombina, conquista, colonia, independencia, se consiguen por el precio de una sola en la primera parte de este tratado de historia. Lecciones de Histeria de Colombia, de Daniel Samper Pisano, El Áncora, Editores, Bogotá, 1993, que no vacilamos en recomendar. En realidad, muy poco de lo que había dicho Zea era verdad. Para empezar, Zea no se llamaba así, sino Juan Francisco Antonio Hilarión Rodríguez y Díaz. Por otra parte, la anunciada boda de dos naciones iba a ser en realidad una poligamia geopolítica. A Ecuador la consideraban parte de la Nueva Granada, con lo que van tres, y en 1821 el Istmo de Panamá habría de declarar su independencia de España para incorporarse a Colombia, con la que llegamos a cuatro. Además, la pomposa república no era más que un proyecto de buena voluntad que incluía cambiar a Santa Fe su nombre por el de Bogotá y más tarde por el de Las Casas. Con esto no se pretendía atacar de manera anticipada el problema de vivienda que hoy padece la ciudad, sino rendir homenaje al cura que alzó en brazos a la capital cuando estaba recién nacida. Es posible que con el tiempo un nombre más adecuado habría sido el de Los Huecos. Por último, aquello de Viva la República resultaba también un poco ingenuo. No era cierto que la República viviera, al menos no era cierto que viviera tan sabrosamente como lo proclamaba el grito. En ese momento, 1819, aún existían dudas sobre el éxito final de la empresa libertadora y cada prócer tenía una teoría acerca de la manera como debía organizarse la nueva nación. A Bolívar, por ejemplo, le sonaba mucho una monarquía y a otro le sonaba que Bolívar fuese ese monarca. A la mayoría le sonaba que Bolívar se había chiflado. Entre tanto, seguían celebrándose batallas contra los españoles en muchos lugares del territorio y ciertas zonas se hallaban bajo el control de criollos aliados a los chapetones. En Pasto, por ejemplo, un astuto y valeroso indígena, Agustín Agualongo, derrotó a los ejércitos patriotas y fundó un virreinato que ejercía un tipo de nombre Estanislao Merchancano. A los lugareños les parecía importante proclamarse súbditos de su majestad Fernando VII, personaje cruel y bastante bestia, empero les gustaba bastante menos que el virrey fuera don Estanislao, un pobre hombre que tenía mal aliento y cargaba peinilla en el bolsillo trasero del pantalón. Agualongo pretendió luego apoderarse de Quito, pero se equivocó de rumbo y marchó hacia el norte. No se ha vuelto a saber de él. Es curioso, pero a todos los pastusos importantes les da tarde o temprano por apoderarse de Quito. Cualquiera podría pensar que una organización política nacida con tantos remiendos iba a tener una vida llena de complicaciones. No en este caso. Aquí la primera complicación fue prácticamente la última. En 1821 se celebró el Congreso Constituyente de Cúcuta, convocado para refrendar y ponerle espinazo a lo acordado en Angostura. Y en 1830, cuando aún no había cumplido 12 primaveras, se disolvió la Gran Colombia. Si somos sinceros, el verbo disolver es demasiado benévolo para describir lo que ocurrió. No fue que la Gran Colombia se licuara suavemente hasta desaparecer. La verdad es que la Gran Colombia estalló, se volvió añicos, quedó destrozada y atomizada y cada quien agarró por su lado. Presionados por las Fuerzas Armadas, el doctor Joaquín Mosquera y el general Domingo Caicedo, presidente y vicepresidente de la Nueva República, se vieron obligados en 1830 a abandonar sus cargos y dejarlos en garras del ministro de Defensa. Mientras el primero se marchaba a Estados Unidos, no hay popayanejo que no quiera conocer a Disneylandia, amigo reportero, declaró a la prensa, y el segundo a su hacienda en Saldaña. Añoro la leche con bizcochos de achiras al pie de la vaca, compadre, fue su explicación, se instaló en el poder el general Rafael Urdaneta. Quedaba así inaugurada con gran pompa y solemnidad la primera dictadura militar en territorio gran colombiano. Si en esa época hubieran extendido patentes por esta clase de inventos, los descendientes del militar venezolano serían hoy multimillonarios, habrían irrumpido en la política y algunos de ellos posiblemente estarían presos. En fin, no hay mal que por bien no venga. Lo que siguió a la dictadura de Urdaneta fue el despelote institucional y territorial. El 10 de agosto, Ecuador se declaró Estado libre e independiente y además Estado ambicioso y oportunista, pues resolvió anexarse de una vez a Popayán, Pasto y Buenaventura, y de paso el Cauca entero y lo que es hoy el departamento del Valle, incluyendo las empanadas de Pipián, el Maestro Valencia, las discotecas de Juanchito, los helados de Jamundí, el jugo de mandarina de los turcos, los hermanos Carvajal y el champús de Lola, con todo y Lola. Siguiendo el mal ejemplo, el 23 de septiembre se proclamó la nueva República de Venezuela. Y si Bosnia y Herzegovina no aprovechó el momento para independizarse también, es porque no estaba segura de pertenecer a la Gran Colombia. A estas horas aún no se sabe. La feroz desbandada de provincias y caudillos fue una lástima, porque la nueva república ya tenía de todo, desde escudo de armas hasta deuda externa. El escudo era un precioso carcaj. Carcaj es una de las cinco palabras de la lengua española que terminan en J, a que no aciertan con las otras cuatro. El escudo, decíamos, era un precioso carcaj en caña brava cruda, entallado con tres cintas de terciopelo que sostenían en forma armónica pecho, cintura y cadera como accesorios, flechitas estilo amazónico y un arco de noble inspiración inglesa. A cada lado era posible apreciar dos coquetos cuernos rematados por flores frescas de primavera. Todo el conjunto aparecía unido en la parte inferior por un nudo de raso tipo papillón. El diseño fue aplaudido en el Salón Internacional del Escudo, muy de moda en aquella época en que América era una sala cuna de naciones. lo de las deudas era menos bueno. Los fundadores de la nueva república estaban convencidos de que uno de los signos de identidad de un país es tener deudas. Y las tenía, pues la independencia había costado exactamente 102.517 pesos con 70 centavos. Ignoro de dónde habrá sacado esta cifra el doctor Francisco Marcos, pero es la que cita, tomándolo a él como fuente, el compendio de Historia Patria de José María Quijano Otero. Ni un centavo menos, ni uno más. Ya lo había escrito con fuego el prócer de San Mateo, Antonio Ricaute, deber antes que vida. El nombre técnico que empezaban a usar los economistas jóvenes como sinónimo de deuda era el de empréstito, menos doloroso y más elegante que el otro. La expresión empréstito, sin embargo, tiene un rústico origen boyacense. Viene de empresteme y más posiblemente de empresteme su merced. Para debutar en la sociedad europea se propuso que se hiciera una vaca entre los congresistas y mandaran a Francisco Antonio Cea al exterior con el fin de que contrajera deudas. Pensaban que un paisa era el tipo preciso para conseguir plata. Cea en realidad era un hombre de ciencia y un político antes que un economista. Había sido director del Jardín Botánico de Madrid y personaje medianamente destacado en España. Allí, al contrario de lo que suele suceder, había llegado en calidad de preso y terminó ocupando destacados cargos en la administración pública. Alcanzó a tener en algunos países de Europa lo que ahora se llama un gran poder de convocatoria. A los banquetes en su honor asistían hasta los reyes de la baraja. Pero en tierra caliente le iba menos bien. Por eso la colecta para su viaje no fue muy generosa. Los asistentes al Congreso alegaban que no solo estaban en angostura, sino también en estrecheces. Pese a ello, lograron reunir 3 pesos y 5 reales de la época. Teniendo en cuenta la devaluación histórica de la moneda, la adopción posterior del patrón oro y la inflación acumulada de 175 años, se calcula que esos pocos pesos de 1819 equivaldrían hoy a un jurgo. Cea también llevó panela, como los ciclistas colombianos, por si se sentía bajo de energías a la hora de pedir prestado. En un principio, falto de conexiones y palancas, el agente diplomático no pudo contraer deuda alguna. Solo contrajo resfríos y matrimonio. Finalmente logró que lo recibiera Sir John McMoney, ministro de Finanzas británico. Cuando entró Cea en el despacho de Sir John, con un caminadito tímido, mal terciado sobre el pecho el carriel de piel de tigre y dándole vueltas nerviosas a la corrosca con los dedos, el ministro adivinó a qué venía ese calentano. Entonces, sin decir una palabra, le señaló un gran óleo que colgaba detrás de su escritorio. Era un díptico de discutible autoría, Constable Turner, en cuya mitad izquierda se veía un tipo flaco y miserable de traje remendado y botas perforadas por la humedad y el uso. La derecha, en contraste, mostraba un hombre gordo y satisfecho con un puro en la boca y polainas en los zapatos. Debajo del primero decía, yo vendí a crédito, y debajo del segundo, yo vendí al contado. Cea captó el mensaje, pero por si acaso no lo había entendido, el antipático funcionario le extendió una tarjeta personal que decía, Sir John McMoney, ministro británico del Tesoro, hoy no fío, mañana sí. En realidad el ministro lo que buscaba era intimidar a Cea para sacarle un interés más elevado por el préstamo, y lo logró. En el acuerdo de empréstito, la Gran Colombia se comprometía a pagar a la corona británica el 999% de interés compuesto por cada libra que Inglaterra le prestaba. En compensación, Inglaterra aceptaba cobrar apenas un interés simple del 60% por cada libra que no le habían prestado. ¿Quién les manda? Eso pasa por haber confiado en un botánico una misión digna de herpetólogos, que son los expertos en manejar culebras. Los términos usurarios del contrato le produjeron tanta vergüenza a Sir John que no se atrevió a firmarlo en Londres sino en París. Temía que su esposa y sus hijos lo regañaran. Era el primero de una dolorosa historia de endeudamientos que aún no termina. El resto del asunto se surtió de manera inesperada. En marzo de 1822, Cea envió al gobierno grancolombiano el documento firmado y protocolizado. En abril del mismo año, el gobierno recibió los papeles. En mayo, el Congreso consideró que Cea era un inepto y procedió a desautorizarlo. En septiembre, el vicepresidente Francisco de Paula Santander pensó que no bastaba con desautorizarlo y en un decreto sobre fomento de la educación primaria metió un mico por el cual se destituyó a Cea. En noviembre de ese mismo año murió el pobre Cea desautorizado y destituido en la población de Bath, Inglaterra. Su deceso fue muy lamentado por sus deudos y sobre todo por sus deudas. Cuando Colombia vio que en el término de 6 semanas se retiraban Venezuela y Ecuador del país que habían formado 4 socios 11 años antes, resolvió que era preciso hacer algo antes de que también se independizaran Panamá, La Ceja y Chapinero. Entonces optó por imitar a los otros 2 y declararse república. Esto ocurrió en 1831 durante una convención que se convocó en Apulo, pero prefirió reunirse en Bogotá para evitar que los graciosos locales inventaran versitos de mal gusto. Los congresistas escogieron para el flamante país un viejo nombre, Nueva Granada. En 1832 se dictó la Constitución de la República, que quedaba formada por todo lo que no se habían llevado los vecinos. Fue elegido presidente el general Santander y vicepresidente el economista José Ignacio de Márquez, quien tenía a todos convencidos de que era primo hermano de Gabo y andaba ofreciendo ejemplares autografiados de 100 años de soledad a quienes votaran por él. Como Santander se hallaba fuera del país, el vicepresidente agarró las riendas del poder a partir del 10 de marzo. Márquez habría de ser elegido presidente titular en 1836, a pesar de que tenía un tic en la cabeza, de que era miope y de que había nacido en Ramiriquí. Colombia estaba un emborrador. Faltaba todavía por explotarse la región oriental de Unicentro y se sabía dónde empezaba, pero no dónde terminaba el río Bogotá. Pero ya llovía cántaros en el Chocó y los vallenatos cantaban con las manitas abiertas, como el niño Dios del 20 de julio, y los antioqueños decían hacer carrizo y qué cosa tan charra. El país entero, incluyendo vendedores de enciclopedias y estudiantes nocturnos de contabilidad, tenía menos de 2 millones de habitantes. Para ser exactos, el censo de 1843 arrojó la cifra de 1.931.684, que es lo que tiene hoy el sector occidental de Bogotá, incluida Ciudad Kennedy y la gente que en este momento viaja en buseta. Ya entonces, Bogotá tenía más tiendas, 3.127, que casas, 2.720. Cada semana se publicaban en la ciudad varios periódicos, uno de ellos bilingüe. El Constitucional se publicaba mitad en inglés y mitad en español, pero nadie logró saber exactamente cuál era cuál. En 1866, el presidente de la República, general Tomás Cipriano de Mosquera, sobre el cual volveremos varias veces, ganaba 9.600 pesos anuales y el portero de la Cancillería, de nombre Emeterio Natas, ganaba 240. Ninguno de los dos podía comer lo necesario, el portero porque la plata no le alcanzaba y el presidente Mosquera porque tenía un defecto en la mandíbula del que ofreceremos interesantes detalles más adelante. No se los pierdan. La avenida Caracas era una franja de tierra sin Dios ni ley, infestada de abismos, rocas monstruosas, asaltantes de caminos y fieras salvajes, es decir, exactamente como ahora. No solo existía desde hacía tiempo la navegación por el río Magdalena, sino que aún fluía el extinto río Magdalena. En sus orillas pululaban babillas y caimanes en tan abundante cantidad que los propios caimanes adornaban sus madrigueras con babillas disecadas. Lo inglés estaba de moda. Los hombres vestían como las mujeres de hoy: calzón corto de paño blanco, medias de seda, zapatos con hebilla y casaca negra, describen los bienaventurados Henao y Arrubla. Y las mujeres vestían como los sofás del Palacio de San Carlos, terciopelo de cola con borlitas de oro, faldas hasta el suelo y descubiertas apenas las extremidades. Las familias más distinguidas tenían siempre una hija solterona que tocaba para Elisa en un piano de cola, y las familias menos distinguidas tenían otra hija solterona que también tocaba para Elisa en un piano de pared. Se bailaba la contradanza, de lejano origen inglés. La denominación del baile proviene del inglés country dance, es decir, música para bailar en el country. Y 2 aires peruanos, el hondú y el londú, razón por la cual las fiestas eran de lo más aburridas. En los patios de atrás crecían los brevos. Era tan consustancial el brevo al patio que, según algunos expertos, si uno sembraba un brevo le crecía un patio debajo. El más excitante pasatiempo de los cachacos bogotanos era ajustar su reloj. Reloj es la segunda de las 5 palabras españolas que terminan en J. ¿A que no adivinan las otras 3? Bueno, decíamos, ¿no?, que a los cachacos les gustaba ajustar su reloj de bolsillo con la iglesia de San Francisco, calarse de lado el cubilete y luego ponerse a decir pendejadas. Siguiendo la costumbre, la nueva república procedió de inmediato a procurarse un escudo de armas y contraer un empréstito. Esto último resultaba muy fácil, pues el que firmó CEA daba para repartir deudas entre todos los antiguos miembros de la Gran Colombia y sobraba para invitar amigos. Viéndolo bien, la deuda externa de la Gran Colombia tampoco era tan elevada como dicen. ¿Saben a cuánto ascendió el total de la misma a la hora de repartirse entre Colombia, Venezuela y Ecuador? A un poco menos de 103 millones de pesos. con eso apenas se compra uno un apartamento modesto en el norte de Bogotá. En aquella época, sin embargo, habría servido para pagar el sueldo del portero Emeterio Natas durante 429.166 años y medio. Dudo, sin embargo, de que Natas hubiera durado tanto. En cuanto al escudo, uno de los diseñadores gráficos consultados por el Congreso propuso un emblema dividido en tres franjas horizontales. La primera contendría los cuernos de la abundancia y una granada, en alusión al nombre de la nación. La segunda, un gorro frigio. En los anales del Congreso consta la discusión que se formó cuando uno de los delegados más ancianos lanzó una proclama vociferante contra la imagen de un preservativo flácido en pleno símbolo nacional. Todo se aclaró gracias a que lograron explicarle que no se trataba de un gorro frígido, sino frigio, equivalente a la cachucha de los revolucionarios franceses. Y la tercera franja, un paisajito marino bastante pintoresco que simboliza el Istmo de Panamá. Coronando el blasón, desplegaría las alas un cóndor con una guirnalda en el pico, y en sus garras una cinta de oro con la inscripción Libertad y Orden. El Inderena no ha logrado identificar hasta ahora ningún ejemplar de este curioso cóndor que se nutre de guirnaldas, conocido también como cóndor guirnaldero. Algunos científicos consideran que una infusión de laurel puede ser un buen bajativo para aves y personas que se alimentan de carne descompuesta. El escudo gustó mucho y los delegados lo aprobaron, no sin antes enchufarle cuatro pabellones, dos a cada lado, con el tricolor que había sido importado en 1806 por don Francisco Miranda, acogido en 1811 por el Congreso venezolano y adoptado en 1821 por el Congreso de Cúcuta. Lamentablemente, el artista distaba bastante de ser un visionario. Como es fácil comprobarlo, cóndores ya casi no quedan. En 1903 perdimos a Panamá. En vez de cuernos de la abundancia, tenemos abundancia de cuernos. La granada evoca un nombre ya inexistente. La libertad de que gozamos es relativa y lo del orden parece un chiste. El único acierto parece ser el capuchón frigio, homenaje imperecedero a todos los que en este país viven de gorra. Al firmar la nueva constitución, los padres de la patria se fajaron unos discursos ampulosísimos en los que se hablaban de la libertad y la justicia como bases de la idiosincrasia colombiana. Era una exageración, por supuesto. Los distintivos de la nacionalidad colombiana, según recientes investigaciones, no son la libertad, el orden, el progreso, ni cosa que se le parezca, sino los siguientes. Señalar con la boca, pararse a conversar en las puertas, en el caso de las señoras, ir al baño en grupo, comerse la fruta antes del almuerzo, limarse las uñas con la caja de fósforos, cubrirse la boca con un pañuelo al salir de vespertina, llamar papito al hijo y mijita a la señora, antes de sentarse dejar enfriar el puesto del que acaba de levantarse en el bus, colocarse una toalla al cuello en tierra caliente, los sábados por la mañana lavar el carro en la calle con bata y manguera. Hasta la fecha, no hay carta magna alguna que haya reconocido en Colombia los anteriores pilares de la nacionalidad, y eso que hemos tenido un buen número de constituciones. Colombia ha tenido 13 constituciones entre 1811 y 1991, de las cuales 12 se dictaron entre 1811 y 1886, en promedio una cada 13.8 años. Es una cifra modesta en el cartódromo latinoamericano, cuyo promedio es de una constitución cada 12.6 años. Hay países como Venezuela con 25 constituciones en 150 años. El récord corresponde a República Dominicana con 32. Las más modernas constituciones dominicanas se autodestruyen cuando el ciudadano termina de leerlas. De todas estas constituciones, la más divertida era la de 1863, adoptada en el municipio de Río Negro bajo inspiración de los más extremos principios del federalismo y la libertad individual. Para engañar a los viejos acreedores europeos, la nueva carta le cambió el nombre al país y lo rebautizó Estados Unidos de Colombia. El truco surtió efecto. Muchas de las facturas bancarias y cuentas de cobro fueron enviadas a Washington. Mientras se aclaraba el embrollo y los montepíos averiguaban la verdadera dirección del destinatario, el país tuvo unos meses de respiro en el pago de sus deudas. Durante el tiempo de existencia de los Estados Unidos de Colombia se hizo protocolario que el embajador gringo y el nuestro se llamaran entre sí excelentísimo tocayo. La constitución del 63 lo permitía todo. Eran libres la fabricación de municiones y el comercio de armas, como sigue ocurriendo hoy, aunque la actual constitución diga otra cosa. También estaba consagrado el derecho de emberracamiento, rebelión y tumbada en los estados soberanos, que eran Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Una ley de 1867 reglamenta el sagrado derecho de insurrección. Su primer artículo dice: cuando en algún estado se levante una porción cualquiera de ciudadanos con el objeto de derrocar el gobierno existente y organizar otro, el gobierno de la Unión deberá observar la más estricta neutralidad entre los bandos beligerantes. Parecería un chiste de historiador bufo, pero no lo es. Cada estado tenía su propio ejército y si algún general quería trabajar por su cuenta y montar sus propias fuerzas armadas, la carta le reconocía tal derecho. En caso de que un ciudadano estuviera en desacuerdo con la constitución lo autorizaba a que se dictara su propia constitución. El título de garantías personales contemplaba el derecho de los empleados a tomar hasta 3 tintos por hora, uno con leche. El de los espectadores de conciertos a toser en público, estornudar solo se permitían funciones benéficas. El de las señoras a maquillarse mientras cambiaban el semáforo. El de los novios a besar a la novia en público. Una posterior reforma constitucional otorgó a las novias el derecho a rehusarse si el novio usaba palillo de dientes. Y el de los niños a derramar la sopa en el inodoro. En suma, cada quien hacía más o menos lo que le daba la gana y el Estado se limitaba a mirar y recaudar tributos, aunque uno de los apartes de la Constitución del 63 autorizaba a los ciudadanos a hacerle pistola a los inspectores si estos llegaban vestidos con atuendo que desagradara al contribuyente. La libertad de conciencia era absoluta, hasta el punto de que muchos colombianos pensaban que Carlitos Muñoz era Dios y nadie los molestaba por ello. La Constitución de 1863 desató numerosas guerras civiles y perduró hasta 1866. Todo indica que desde 1864 los dos partidos estaban decididos a derogarla, pero la infatigable actividad bélica no les permitió entender que ambos pensaban lo mismo. La hemorragia de constituciones se detuvo entonces durante más de un siglo, y en 1991 fue proclamada una nueva. Esta vez, por fortuna, los constituyentes no se metieron con el escudo nacional ni la bandera, pero les dio por designar nuevamente a Bogotá con el nombre de Santa Fe, cosa que los colombianos se han negado a hacer porque saben que ese nombre corresponde por derecho propio al más importante de sus equipos de fútbol. Bueno, pero uno de los primeros actos positivos de la nueva república consistió en reincorporar al territorio nacional el trozo que se había adjudicado a Ecuador. El Congreso Granadino de 1831, convencido de que solo el derecho y la juridicidad son argumentos válidos para gobernar las relaciones entre los pueblos, alegó ante el general Juan José Flores, presidente ecuatoriano, el uti possidetis iuris, principio latino según el cual las disputas territoriales han de zanjarse de acuerdo con lo que cada estado poseía al suscitarse el diferendo. Era una excelsa apelación al derecho internacional que evocaba de paso el fundacional derecho de gentes de Suárez y Vitoria. Con ello hacía Colombia una vez más profesión de fe en la ley y en la resolución pacífica de los conflictos según aprendimos de los padres del derecho. De todos modos, y por si acaso el general Flores no había aprendido suficientes nociones de derecho en la escuela, la convención colocó al general José Hilario López al frente de un formidable ejército y lo mandó a recuperar a sangre y fuego el territorio usurpado. Según se temía, Flores se había rajado cuando niño en educación cívica, por lo cual creía que el uti possidetis iuris era una parte de la misa que venía después del confiteor. Ante tan incómodas circunstancias, el general López tuvo que olvidarse de preámbulos jurisprudenciales y enfrentar su misión pistola en mano. La cumplió cabalmente e incluso se le fue la susodicha mano. No solo reintegró a Buenaventura, Buga, Cartago, Tuluá, Saladito, Cali, Chipichape, Yumbo, Popayán y Piales, La Unión y Pasto, sino que, cuando le ordenaron que parara, había planeado ya extender la frontera hasta Santiago de Chile y andaba preguntando qué idioma hablaban en Argentina. Se cuenta que en el camino de regreso se le cayó Tuquerres y que tuvo que volver por él. Desde aquellos lejanos tiempos en que se cimentó la República de Colombia nacieron ciertos mitos nacionales. Uno es el de la continuidad democrática, según repiten nuestros estadistas e historiadores. El país tiene una tradición democrática y electoral solamente interrumpida en dos ocasiones, en 1854 con el cuartelazo del general José María Melo y en 1953 con el golpe del general Gustavo Rojas Pinilla. La verdad es un poco más cruda. Además de estos dos golpes hay que registrar en tiempos de la Gran Colombia el del general Urdaneta y más tarde el derrocamiento del presidente Bartolomé Calvo por las tropas rebeldes del general Tomás Cipriano de Mosquera en 1861, el golpe contra el propio Mosquera en 1867 y la maniobra del vicepresidente José Manuel Marroquín que dejó en la calle al presidente Manuel Antonio San Clemente en 1900. 5 golpes en 164 años de vida republicana, sin mencionar intentonas fallidas, atentados ni amarradas sin consecuencias, arrojan un promedio de 1 golpe cada 72 años. En otras palabras, un colombiano promedio al morir a los 72 años de edad debe haber presenciado casi 2.5 golpes de Estado. Las matemáticas no mienten. De modo, pues, que la democracia colombiana no ha sido ese maravilloso modelo de continuidad que quieren vendernos en los discursos, sino un proceso que se ha surtido golpe a golpe y, peor aún, como veremos más tarde, verso a verso. Desde muchos años antes de que naciera Colombia como república, los patriotas se habían dado cuenta de que la expulsión de los españoles iba a ser un grave problema. Mientras ellos sojuzgaron a las Indias Occidentales en tiempos de la colonia, los ciudadanos escogían bando muy fácilmente. Unos estaban con los chapetones y otros contra ellos. Pero a partir del 20 de julio de 1810, cuando salió a marchas forzadas el último virrey, los criollos se dieron cuenta de que, a menos de que inventaran rápidamente una manera eficaz de dividirse, iban a estar condenados para siempre a la armonía y a la unidad nacional. Por fortuna, apareció entonces un grupo que se encargó de defender con pólvora y espada el centralismo y otro que empuñó las armas en favor del federalismo. Cuando se impuso al fin la idea centralista, los colombianos, alarmados, reunieron la convención de Ocaña para ver cómo lograban dividirse de nuevo. En este sentido, la asamblea de 1828 fue todo un éxito. De ella surgieron dos enemigos recalcitrantes, los bolivarianos y los santanderistas. Pero la feliz división duró muy poco. Como se había pactado en torno a caudillos necesariamente efímeros y no a odios profundos y verdaderos, al desaparecer los caudillos se quedaron sus seguidores sin muchas ganas de pelearse con los rivales. No eran pues unos partidos serios y maduros capaces de provocar guerras y derramamientos de sangre en forma estable, sino vulgares imitaciones de partidos, apenas aptas para ocasionar riñas de taberna. En 1830 murió el Libertador y una década después lo imitó el general Santander, el llamado hombre de las leyes. Se sometió a la más implacable de ellas, la que nos manda sin apelación al otro lado, el 6 de mayo de 1840 en Bogotá. Falleció de una enfermedad del hígado producida, según el historiador Manuel Uribe Ángel, por el predominio bilioso de su temperamento. Tan bilioso sería que pocas semanas antes de morir, le recriminaron en el Parlamento que hubiera fusilado a 39 españoles durante la Guerra de Independencia y su respuesta fue: solo lamento que no hubieran sido 39.000. Convengamos en que fue un poco excesivo, pues en esa época la población de Bogotá no pasaba de las 40.000 almas. Muertos los dos jefes, los colombianos afrontaban de nuevo el grave peligro de la unión cuando aún no habían transcurrido 12 años del glorioso enfrentamiento. Hay que decir, en honor de aquellos patricios de los primeros tiempos que emprendieron muchos y muy nobles intentos fratricidas que no llegaron a fructificar. Quedan como constancia histórica los apelativos con que se insultaban unos a otros. Algunos de estos calificativos han sobrevivido hasta nuestros días. Bolivianos versus santanderinos, progresistas versus serviles, radicales versus fanáticos, liberales rojos versus ministeriales, cachiporros versus godos, rojos versus chulavitas y jueputas versus malparidos, etc. La situación era delicada. El tiempo pasaba raudamente y los colombianos no habían sido capaces de inventar dos partidos que les permitieran dividirse y enfrentarse sin protocolos. Las pasiones, mientras tanto, estallaban por los flancos más inapropiados. Aumentaba el número de ciudadanos. En el censo de 1851 ya eran 2.240.000. Florecía la literatura de ideas e incluso alcanzó a crearse en 1839 una comisión científica cuya misión era la de levantar la carta geográfica de la República. En otras palabras, Colombia estaba condenada a tener mapas detallados del territorio nacional cuando aún carecía de partidos que intentaran repartírselo. A última hora prevaleció la cordura y la tal comisión solo vino a constituirse en 1850, cuando ya la nación gozaba de dos colectividades históricas dispuestas a despedazarse entre sí. La memorable ocasión se presentó al llegar las elecciones de 1849. Eran las quintas que celebraba la República. En las anteriores había triunfado Santander, Márquez, el primo de Gabo, el general Pedro Alcántara Herrán y el general Tomás Cipriano de Mosquera. Cuando se planteó elegir al sucesor de Mosquera, en aquella época el Congreso escogía al presidente, era menos democrático pero más barato y sobre todo le ahorraba al sufrido ciudadano las cuñas electorales por televisión. Los líderes políticos se dieron cuenta de que faltaban partidos. Acudieron entonces al sistema taurino de los papelitos entre un sombrero para escoger dos equipos de legisladores con el fin de que cada uno inventara un partido. Tres semanas después, cuando volvieron a reunirse para protocolizar la división, se dieron cuenta de que ambos habían inventado el Partido Conservador. La solución fue echar una moneda al aire. el equipo ganador se quedaría con el partido ya inventado y los otros tendrían que oponerse a él y buscar un nombre para sí. También se sorteó quién había estado en el poder y resultó nuevamente favorecido el conservatismo. Fue así como se determinó que Mosquera era conservador. El propio Mosquera lo ignoró y años después resolvió rebelarse contra esta inconsulta etiqueta. Los del equipo contrario se enfrentaron en torno al nombre que debían adoptar, división que confirmó la madurez de su movimiento. Unos defendían el apelativo de liberales y otros el de radicales. Después aceptaron llamarse además democráticos y gólgotas, para que los editorialistas pudieran utilizar sinónimos en sus artículos. Los gólgotas se bautizaron así porque sabían que un día iban a ser crucificados por Rafael Núñez, otro personaje del que nos ocuparemos más adelante. Las ideas de los gólgotas eran una mezcla de mal humor, socialismo y liberalismo, como les pasa a algunos columnistas del Espectador. Unos y otros escogieron como jefe al general José Hilario López, el que recuperó el occidente del país de manos ecuatorianas. En cuanto a los conservadores, tomaron para sí el apodo de godos, que antes se reservaba a los españoles. Como explicaron sus asesores de imagen, se trataba de un nombre conocido, de fácil recordación y con posicionamiento en el mercado. Nuevas lecciones de historia de Colombia. ¡Que viva la República! Del escritor colombiano Daniel Samper Pizano. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Gracias por acompañarnos en este programa Alternativa Latinoamericana. Fueron amores tan diferentes, violentos, puros, renovadores. Al recordarlos mirando el valle de tu paisaje, fueron tus ojos los que me hicieron beber el verde de tus montañas, cantar la tarde en el aire tibio de tu belleza. Hoy como extraño un sabor tan yo recuerdo, fueron amores tan diferentes, violentos, puros, renovadores. Al recordarlos mirando el valle de tu paisaje, fueron tus ojos los que me hicieron beber el verde de tus montañas, cantar la tarde en el aire tibio de tu belleza. Hoy como extraño sabor tan yo recuerdo Medellín. Ay. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Y se llena de historia en su color. Mi tiple robó a la molienda su alegría, del misterioso alambique su sabor. Mi tiple subió por montañas cantarino, copiando de arrieros y machos su canción. Mi tiple aprendió a madurar su poesía, del madero en el río, del madero en el río y la noche de amor. Gritando rebeldía, al paso de los comuneros él marchó. Mi tiple domó torbellinos y guabinas, el pliego de los sin camisa compartió. Mi tiple cultiva canciones a la patria, orgullo de pata en el suelo y valletón. Tiple se quita el sombrero y sin permiso, él se canta un bambuco, él se canta un bambuco con el corazón. Así que estamos llegando al fin de la primera parte de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres, nuestro espacio de género. Gracias por acompañarnos esta noche. Agradecemos la colaboración de nuestros corresponsales Norberto Emmerich y Luis Alberto Castaño y sus colegas Silvio Oviedo, Leandro Murillo y Oscar y Carlos Castaño. Mis compañeros Hilde Venegas, Sergio Pochón, José Miguel Marín y quien les habla, Madeleine Speed, les deseamos un feliz fin de semana lleno de paz y justicia social. Nuestro programa es producido en los estudios canadienses de CFRU, 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Música, comentarios y opiniones que no se encuentran en las radios comerciales. Les invitamos a sintonizarnos todos los sábados a las 6 para disfrutar de la rica cultura de América Latina. Quédense con nosotros ahora para escuchar Tiempo de Mujeres, el programa de nuestra queridísima Hilda Venegas, con la colaboración de la periodista mexicana Daniela Villegas y el segmento Mujeres de Puerto Almendro de nuestra amiga María Néder de Argentina. Contenerme a todo esto que siento, mi deseo se desborda porque esto está hirviendo, y siento que resbalo cuando me caliento, pero quiero empalagarme de esto tan sabroso, combinar nuestras sustancias es tan hermoso, mi consumo de calorías es delirante, tu aroma lo ha elevado como nunca antes, sabes que pudiste dar la torta al resto, pero solo yo merezco la cereza que adorna en el centro. Afrodisíaco es este encuentro, los ingredientes nuestros cuerpos. Tus besitos son de chocolate. No quiero de su pan. Me derrito como chocolate. Tus besitos son de chocolate. No quiero de su pan. Ay, qué rico es el placer de amarte. De eso tan rico, ma. Como hormigas hipnotizadas por el dulce. Nos recorremos y has caído en las trampas que puse. Puse licor de caña al cacao que provoca. Hace que poco a poco desvanece en tu boca. Puse un poco de sabor canela. Jengibre caliente para confundir tu lengua. Puse cuanto pude a mi antojo. Claro, puse amor, caíste. Lo veo en tus ojos. Sabes que pudiste dar la torta al resto. Pero solo yo merezco la cereza que adorna en el centro. Afrodisíaco es este encuentro. Los ingredientes son nuestros cuerpos. Tus besitos son de chocolate. No quiero de su pan. Me derrito como chocolate. Tus besitos son de chocolate. No quiero de su pan. Qué rico es el placer de amarte. De eso tan rico, ma. Estoy en la esquina del recuerdo, mirando simple a mi pueblo por la calle aparecer, vendiendo una y mil cosas pa' conseguir el sustento. Ave María, qué vida, el rebusco. luz que ha de ser. La vendedora de rosas, con su carita de niña, le ofrece su flor al viento, pero el viento no la ve. Camina de arriba abajo, persiguiendo la esperanza, que le cambie la balanza, que la suerte va a comer su vez. Desde que atacó jovencita, grita fuego el culebrero, que sin miedo y sin agüero su maroma de vender. Le traigo en esta cajita misterios del Amazonas, úntela después que coma, pa' que vuelva esa mujer, pa' que cosa en su miseria 500 si lo le tenga.